Y gracias, amigos, amigas, por seguir conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9, Cultura FM y 940 AM. Gracias también a todos aquellos que están a través del Facebook Live como Radio CCE y en la www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos con nuestros siguientes invitados. Rodrigo Cubi, profesor, Paula Martínez, estudiante, y Mauro Isurieta, vecino de La Tola, quienes están aquí para contarnos sobre el proyecto Tola la Vida, un programa de vinculación social aplicado a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en este tradicional barrio de la ciudad de Quito. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer sobre este proyecto de vinculación Tola la Vida. Tiene un nombre bastante llamativo. Yo quisiera iniciar este diálogo junto al docente Rodrigo Cubi, que nos comente cómo es que nace este proyecto Tola la Vida. Bueno, buenos días. El proyecto Tola la Vida surge como parte de las estrategias de acercamiento de la Facultad de Artes hacia los barrios de la ciudad de Quito, especialmente barrios icónicos como el barrio La Tola. Eso es lo que generalmente realizan todas las carreras universitarias, ¿no? Vincularse con la sociedad, tratar de entregar algo de lo que la gente, la sociedad, de lo que los estudiantes se nutren con cada uno de los impuestos. Ustedes también hacen lo mismo, ¿no? Así es, un poco algo de reciprocidad. Exacto, ajá, de reciprocidad. El proyecto surge a través de una inquietud de los estudiantes, de entender el cómo se plantean las estructuras gráficas de la publicidad en las calles del barrio La Tola. Entonces, lo que hicimos es un mapping del sector La Tola, y pues para entender cómo está conformado. Hay varios, me parece que son cuatro sectores de La Tola, ¿no? Entonces, luego de eso se hizo un análisis de las estructuras gráficas, es decir, de la publicidad que encontramos en las diferentes calles que constituyen el barrio La Tola, para luego pasar a un análisis de la gráfica y cómo replantear el discurso que tiene esta publicidad urbana. Los estudiantes, como es una práctica académica, es decir, los estudiantes tienen los insumos que les permiten hacer una reflexión desde la parte semiótica de la imagen planteada en el barrio. Y con este discurso, este paneo, este análisis de lo que ya existe, ¿cuál es el discurso que maneja La Tola con esta gráfica de publicidad? ¿Qué es bueno, lo que indica? Bueno, hay una gran diversidad de estructuras de significación planteadas desde la gráfica publicitaria. Sin embargo, lo que nosotros esperábamos, como que no se vio realizado o no se encontró en esta investigación, porque esperábamos tener una publicidad más artesanal, una publicidad con recursos gráficos menos elaborados. Es decir, lo que se sacó en conclusión es de que la publicidad tradicional como que se ha ido perdiendo, ¿no? Y se da paso a otro tipo de publicidad y de manejo de imagen. ¿Y ahora esto arroja como algún tipo de conclusión, poder definir la identidad del sector? Sí, un poco esa era la idea también, ¿no? Encontrar cuáles son los aportes de identidad al barrio. Sin embargo, se han ido, como le mencionaba, se han ido disociando estos y vemos ya que un poco la publicidad, ¿qué será? Una publicidad más general, una publicidad más menos rica en recursos identitarios es la que se está tomando el barrio La Tola. Pero los estudiantes hicieron una relectura de estos elementos semióticos planteados desde la publicidad y realizaron sus creaciones artísticas en función a esto. Ese era el ejercicio y con esto pues nos acercamos al barrio La Tola, y pues expusimos esto el día jueves pasado. Expusimos ante los vecinos del barrio y tuvimos, creo, una buena acogida. Mauro a lo mejor nos puede indicar algo más puntual alrededor. Sí, precisamente igual estamos con Mauro Izurieta, quien es vecino de La Tola. Ustedes han sido de alguna forma los beneficiarios de este trabajo de vinculación que ha realizado la Facultad de Artes, ya que ustedes son quienes acogen un poco el trabajo académico de los estudiantes y profesores al presentarles el análisis, la versión de ellos de toda esta gráfica de esta gráfica de publicidad del barrio La Tola. ¿Cuál es un poco la percepción, las impresiones que usted ha recibido una vez que han concluido con este trabajo? Buenos días, sí. Como morador del sector de la calle León y Don Bosco en especial, que es una calle peatonal, lo recibimos con un buen agrado. Más o menos hace un año ya empezó esta vinculación. Hace un año llegaron estudiantes de la Universidad de Tokio, de Japón, y sé que nuevamente van a regresar para el mes de julio. Es un intercambio cultural que se hizo conocer más del sector y en especial la calle León, que data desde 1860 como una de las 23 calles más antiguas de Quito y que representa al barrio La Tola. Concretando su pregunta, nosotros nos sentimos contentos y esperamos que los demás vecinos se vayan sumando a este proyecto, que nos va a beneficiar a todos, tanto a los estudiantes, los docentes y nosotros como moradores. ¿En qué sentido? En primer lugar, que vamos a ver un espacio de arte, de cultura y, ¿por qué no?, de recreación. Y así, poco a poco, ir eliminando la inseguridad y que los vecinos se tomen las calles. Uh-huh. ¿Este beneficio de arte y cultura se queda en La Tola o fue algo más bien momentáneo por este 13 de junio cuando hicieron la exposición? Por el momento fue momentáneo, pero ya empezamos. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿A dónde quisieran ir? Aquí sería, lo ideal sería cada 15 días. Por ejemplo, la próxima semana ya hay otro evento por parte de la facultad. Uh-huh. Es un evento gratuito, va dirigido a los jóvenes, a los niños, que desde ellos debemos empezar con esta, motivándoles. Y es un taller que, si mal no me equivoco, abarca del 24 al 27, no estoy seguro de la fecha, pero va a ser en el peatonal de la León y Don Bosco, libre y gratuito. Este tipo de vinculación con las universidades, ¿es la primera ocasión que ustedes tienen un tipo de vinculación con algún tipo de instituto superior de educación o ya han tenido con otras universidades, otros institutos anteriormente? No, solo ha sido con la Universidad Central, la que más se ha abierto con nosotros. Uh-huh. Bueno, ya podemos observar algo de los resultados. Vámonos también con la estudiante Paula Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Sí, muy bien. Lo que yo podría aportar es que a partir, como ya mencionó el profe Cubi, a partir de este mapping de la publicidad que hicimos en La Tola, nosotros como estudiantes tratamos de rescatar, ¿no? Y de descatar, de rescatar y de destacar este sentido, la publicidad, que claro, nosotros íbamos como que La Tola ya tenía una historia un poco más también artesanal, ¿no? Entonces nosotros íbamos esperando eso, pero en ese sentido también sí encontramos, al menos yo, publicidad un poco en la parte de textual, pero también un poco irónico. Por ejemplo, yo tuve un acercamiento con una publicidad en la cual había un lugar así súper humilde que era como una tiendita, y bueno, ahí afuera estaba escrito con marcador así store, porque se encontraba cerca, aledaño de moteles o de cuestiones de restaurantes también que manejaban el inglés. Entonces para mí fue como que súper interesante, ¿no? Entonces a partir de eso yo me propuse, ¿no?, cómo llevar este texto a algo gráfico a partir del ejercicio que hicimos con el stencil. Por lo cual, a partir de este jueves, nosotros hicimos la exposición de estos stenciles, de las estampas, a partir de esto. Entonces, bueno, comentándoles un poco la técnica, el stencil es muy parecido a la serigrafía que van a hacer ya después, el 24. Sí, el próximo mes. Bueno, partiendo, es como el mismo principio, el stencil parte de, digamos, la plantilla. En este sentido, tú haces tu dibujo y recortas en las partes en las que va a estar el color. Y el trabajo que ustedes realizan entonces es darle este tipo de sugerencia para la publicidad, utilizando por ejemplo serigrafía, stencil, algo así. Claro, es un poco enriquecer también estos recursos que tomamos de la Tola y trasladarlo a nuestros lenguajes, a un lenguaje artístico, a un lenguaje visual. Por ende, también creo que es importante este tipo de vinculación, ya que en los talleres la gente puede aprender este tipo de lenguajes y retomarlo, ¿no? Para ellos mismos. Para sus fines comerciales, claro, podrían ser. Por ejemplo, con la técnica de la serigrafía se puede hacer camisetas. Entonces también aporta un poco en el comercio y en el turismo del atol. Ahora, ¿cómo podrías definir la identidad comercial de este sector del atola, considerando que el trabajo que ustedes hicieron, este mapeo, es sobre la gráfica publicitaria? Existen en nuestra ciudad, por ejemplo, barrios que son conocidos como los mercados de Quito, porque hay muchos lugares comerciales, otros lugares donde se conocen que hay muchos restaurantes, otros donde hay muchos lugares donde tienen un carácter más industrial. En el caso de la Tola, ¿algún tipo de característica que te resalte? Bueno, en el caso de la Tola creo que la identidad es súper variada, como ya mencionó el profe Cubi, pero esencialmente por las calles en las que yo estuve, sí pude presenciar más restaurantes, más hoteles, moteles como para que la gente... ¿Tal vez un barrio con fin turístico? Claro, yo creo que sí, pero sí hay sectores en los cuales pues prácticamente no hay mucho comercio, pero ese es el sentido también de los talleres, ¿no? Abarcar esos espacios, tomar los espacios a través del arte, de la cultura y diversificarnos. Para nosotros también es un aporte súper, súper bueno, porque nos enfrentamos a personas, al mundo real, ¿no? Y conversamos con personas las cuales pueden ser también un aporte para nosotros como espectador. Rodrigo, ustedes cuando arrancaron con este proyecto de vinculación, ¿cuál fue el antecedente que les dijo vamos por acá, por la Tola, y no irnos por San Juan o por otro sector de nuestro centro histórico? Bueno, la Facultad de Artes, dentro de su programación de vinculación con la sociedad, tiene ya un trabajo realizado desde hace un par de años atrás con el barrio. Yo creo que lo que mencionaba hace un momento, esta característica como de un barrio icónico de la ciudad de Quito, así como puede ser San Juan y otros barrios, creo que fue como la inquietud que llevó a la Facultad de Artes a acercarnos al barrio de Tola. Además de un evento particular que es el que la Facultad de Artes y la Universidad Central del Ecuador adquirió una casona en el sector. Entonces la idea nos permite operar mejor ahí. Sí, la idea es que está para restaurarse esta casa, es una gran casa, es en la León y qué calle. Oriente. Yo creo que eso también va a facilitar y va a crear como un espacio mediador entre la academia y el barrio, el tener una casa ahí, ¿no? Porque luego nos trasladaremos allá con las cuatro actividades que plantean desde la parte académica, que es las artes plásticas, las artes escénicas, la música y la danza, que son las cuatro carreras que tenemos en la facultad. Pero ahorita ustedes todo ese trabajo lo han hecho directamente con estudiantes de artes plásticas o también de otras disciplinas. Con estudiantes de artes plásticas. Entonces la perspectiva sería ir ampliando un poco más, ¿no? Para Mauro y Zurieta, vecino del sector, la gente en el sector, ¿cómo se encuentra muy abierta para este tipo de propuestas, o son más bien generalmente, como suele pasar con las autoridades, los quienes están más al frente de todo esto? En este caso son las autoridades, como usted bien lo menciona. El vecino todavía no capta la idea de lo que se quiere hacer, que es el beneficio para todos. Como le repito, no, el momento en que haya más arte, cultura y deporte en el sector, el índice de inseguridad va a bajar notablemente. Vamos a tener a niños, a jóvenes dedicados su tiempo libre al arte, y eso es lo que estamos queriendo rescatar. ¿Y actualmente cómo se encuentra la seguridad en el lugar? Lamentablemente, debido a la presencia de personas de otros lados hay inseguridad, pero ya está en nosotros salir a la calle. Tomarse los espacios, ocuparlos, ¿no? Ese es muy bien dicho, tomarnos los espacios. Antes había vecindad, nos llamábamos por los nombres o por los apodos. Al menos ahora, ¿aún se conocen entre vecinos o todo? Pocos. Pocos. Porque pocos somos los que vivimos todavía ahí. La mayoría son de dueños de casa, ya no viven en el sector. Arriendan y no saben a quién arriendan. ¿Qué antecedentes tiene ese vecino? Entonces, es lo que dificulta. Y un poquito quería indicarle esto, ¿no? Algunos vecinos ya no van a arrendar. Ahora están cogiendo las casas y haciendo hostales. ¿Qué es más fácil? Me libro de inconvenientes con el inquilino. Y listo. Entonces, volviendo a lo que decía la señorita, ¿qué va a pasar? Que poco a poco La Tola se va a convertir en un sector turístico. Desde San Blas hasta la calle, más o menos, hasta la calle Chile. San Blas me parece que ya tiene bastante presencia bien, turística, sí. ¿No? Ahora en Atoles lo que se está, algunos dueños de casa quieren hacerles hostales, porque hay bastante turista. Pero ahora, ¿cómo poder sobrellevar esas dos dinámicas? En la ciudad de Quito ya tenemos esa experiencia, lo que pasó con la ronda. Salieron los vecinos, llegaron los turistas, es un barrio que tiene mucho entretenimiento, pero no tiene una verdadera identidad. ¿Cuál sería esa respuesta que se podría dar desde la academia, Rodrigo? Bueno, la verdad no tengo una respuesta, pero me parece importante porque hay una serie de problemáticas que se entrecruzan dentro de este afán de los barrios de incorporarse a la ciudad y a una actividad turística, y entre ella que se hay el riesgo de que se conviertan en sectores no vivos, ¿no? Como es la ronda, ¿no? Solo tiene a partir de las 6 de la tarde, y el resto es como un gran escenario, ¿no? Ese es el riesgo. Yo pienso que algo habrá que pensar ahí para que no suceda eso y que este barrio tan hermoso como es La Tola siga vivo, ¿no? Lo que Mauro mencionaba hace un momento es cierto, ¿no? Ya hay casas que están abandonadas, ¿no? Ya no vive nadie. Y yo creo que a través de las actividades artísticas, culturales, se puede incorporar insumos que permitan que el barrio cobre otra vez su propia dinámica sin renunciar a esta posibilidad de incorporarse a una actividad que les permita tener una remuneración económica, un estímulo económico, pero sin perder la perspectiva de una ciudad viva. Uh-huh. Nos quedamos con ese importante mensaje. La información también sobre cada uno de estos trabajos que ustedes presentaron el pasado jueves 13 de junio, ¿el destino de ellos se quedan en algún sector de La Tola, en ese inmueble, o regresan a la facultad? Regresan a la facultad porque es una práctica académica, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante esa inquietud, ¿no? Si yo creo que al activar la Casona de las Artes en el barrio La Tola podríamos tener museos, salas de exposición, un lugar permanente, ¿no? Sí, una actividad que justamente haga eso, ¿no? Que el arte pueda dinamizar los procesos sociales propios de un barrio popular como La Tola. ¿Con qué sabor te quedaste, Paula, sobre la población, la gente? Ya no el lado comercial de La Tola, sino la gente, porque imagino que al rato de arrancar con este tipo de investigación necesariamente existe la interacción ahí. Claro, la acogida súper, súper cálida y también súper fuerte también ver del lado de la vecindad, de los vecinos, cómo ellos quieren en realidad este tipo de vínculos con nosotros y con el arte, ¿no? Igual incluso los niños felices, ¿no? Ese día felices, bailamos y igual les dejamos ahí un recuerdo, incluso en una tela también dejamos el recuerdo con el stencil que hicimos en ese rato, porque fue una clase demostrativa. Entonces como que un abrebocas, así como para invitar a la gente a que se sume y eso. Bueno, ustedes con ese trabajo, bueno, no concluyeron, sino siguen adelante con diferentes proyectos. Queda esa casona cultural, esperamos que ya lo puedan rehabilitar y también ya lo puedan dar en funcionamiento. Y además, por estos días nos comentaba Mauro un taller que van a tener ahí. No sé si nos puede repetir la información sobre horarios, fechas. A partir del día lunes 24 al miércoles. Lunes y miércoles. De 3 a 6 de la tarde, en la esquina de la peatonal de la León y Don Bosco, justo donde está pintada la rayuela, ahí va a ser el taller. ¿Y de qué van, de qué va a tratar el taller ahí? Serigrafía popular. Serigrafía popular, ahí estarán entonces las personas de la FAUCE, de la facultad. Sí, sí, sí, ahí estaremos con un grupo de estudiantes que van a asumir este taller, y pues la idea es facilitar a la población, a los vecinos del barrio La Tola que estén interesados en aprender una técnica que les va a posibilitar también, no sé, tener algún medio de económico que les permita pues tener réditos económicos. Bueno, la tenemos materiales, este proyecto, también quisiera mencionar algo que estaba recordando. Hace unos 2 años ya empezamos con una actividad en el gimnasio del barrio La Tola. Hicimos un encuentro de... ¿Dónde hacen el boxeo? Sí, sí, sí. ¿Ya? Hicimos un concierto de jazz y tuvimos combates de box entre los estudiantes, entre los profesores, que también fue como un espacio para sacarnos las tensiones y las diferencias. Y fue interesante, porque a partir de ese proyecto, recuerdo que estuvo el rector de una escuela de arte de Tokio, Japón, y que luego, pues... Iniciaron ya con el otro intercambio, ¿no? Sí, sí, sí, y pues fue importante, se fue como uno de los primeros eventos, hace unos 2 años debe haber sido. Entonces, yo creo que a través del arte podemos resignificar toda el sentido de vida de un sector tan popular como La Tola. Y pues los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a algo que mencionaba Paula, como eso de lo real, ¿no? Porque en la academia es como un simulacro, ¿no? Y afuera es otra cosa, ¿no? Entonces a mí me parece que la experiencia es bellísima. Hay situaciones que pueden decepcionar, hay condiciones que no se prevé en la academia, y pues de afuera es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, una propuesta donde ganan todos, la academia, los estudiantes y por supuesto también los vecinos del sector de La Tola. ¿Para este taller de serigrafía la gente tiene que llevar algún tipo de materiales? No, los materiales se va a proveer desde la facultad, la planificación que tiene la facultad. Yo lo que ¿costos? No tiene ningún costo, es gratuito. Sugeriría acercarse en la calle León, entre Don Bosco y Olmedo. Ahí tenemos un pequeño espacio en el que tenemos a Mauro Artesanías. Entonces se llama Tola la Vida, justo. Sí, el taller de que yo tengo se llama Taller Casa León 529. Y afuera está el rótulo que dice Tola la Vida. Perfecto, entonces ya no tenemos el inconveniente de perdernos. Será el taller el lunes 24 y miércoles 26, de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Conoceremos sobre esta técnica importante de serigrafía, y luego posteriormente también puede usted darse una vuelta por el sector. Existen muy buenos lugares para conocer ahí en La Tola. Agradecemos a nuestros invitados, Rodrigo Cubi, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, del mismo lugar, Paula Martínez, estudiante, y el vecino de La Tola, Mauro Izurrieta, quienes nos han acompañado en esta mañana para hablar sobre este proyecto de vinculación con la sociedad, el proyecto Tola la Vida, desarrollado en el sector, desde el territorio.